corre en el camino, el horizonte está en ti. No tengas no rencores, el odio te destruirá. Mira con firmeza que el sol en ti está. Universo es el sendero. No temas, no. No temas, no. A la incomprensión. No temas, no. No temas, no. El camino está en Dios. No, no temas. Satya Sai Baba nació en la India en 1926. Luz del Oriente que ilumina a todos los pueblos del mundo, sin distinción de razas, ni credos, ni ideologías políticas. El amor debe ser considerado como el soplo mismo de la vida. El amor está en todo. Así como un cuerpo que no tiene soplo de vida comienza a descomponerse, de la misma forma, la vida sin verdad es inútil. Y se transforman la morada de la lucha y el dolor. Convéncete de que no hay nada más grandioso que la verdad, nada más bello y precioso, más dulce que la verdad. La verdad es Dios, Dios Todopoderoso. Es fácil conquistar la ira con amor, el apego con el razonamiento, la falsedad con la verdad, y el mal a través del bien y la codicia con la caridad. Aquellos que han conquistado fama son considerados héroes sin ninguna duda, pero aquellos que han conquistado los sentidos del amor son héroes que deben ser aclamados como conquistadores del universal. Soporten con fortaleza tanto la pérdida como la pena y intenten y busquen proyectos para alcanzar la felicidad y el beneficio. Manténganse silenciosos cuando la ira los invada y recuerden el nombre de Dios. No intenten recordar las cosas que puedan alimentar aún más su rencor. Eso produce un daño incalculable. Cuando tengan un momento de descanso, no lo gasten en trivialidades. En cambio, utilícenlo en la meditación de Dios, en hacer el bien a la humanidad. Dejen que existan las diferentes fes. Dejen que florezcan y dejen que la gloria de Dios ilumine a la humanidad. La verdad básica de la creencia es lo universal. El servicio que cada religión le ofrece al género humano es el expandir la conciencia del hombre más allá de la esfera material y de encender la chispa divina que existe en él. La vida es corta y puede terminar en cualquier momento. El cuerpo puede caer y liberarlo sin previo aviso. Por eso, mientras puedan, deben dedicar su corazón a Dios, quien se lo has dado. Satya Sai Baba.